Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de la isla de Tenerife: 88.9 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes empieza hoy con el grupo Tarántula y un verdadero temazo como es este Ataúd de Hierro. Las calles están vacías, por el suelo no suenan los pasos, los ancianos van en silencio, desinflados de infelicidad. La ciudad sin ti es un ataúd de hierro, un ataúd. El día trabajando y me encuentra un vecino y no sé. Te odio, digo tu nombre y me relajo. Dime que tú me aborreces y que nunca, nunca volverás, pues ningún martirio antiguo me ha podido hacer tan desgraciado. Mi cerebro contigo está mucho más activo. La ciudad sin ti es un ataúd de hierro, un ataúd de hierro, un ataúd de hierro, un ataúd de hierro. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Tarántula y su tema Ataúd de Hierro aparece en el EP Momento Único, un lanzamiento junto a otro grupo, Manos de Topo, en Producciones Doradas. Aparecen ahí dos temas de Tarántula y otros dos de Manos de Topo, pero los únicos que se pueden descargar son los primeros, que además me han parecido fantásticos, la verdad. Hasta las letras son buenísimas. En casa paso el día trabajando y me encuentro un vecino y nos escupimos. No sé por qué, pero me hace mucha gracia esa línea. Y el cantante de Tarántula, Vicente Leone, dice que ellos se rebelan contra una sociedad ya distópica que gasta sus recursos en ataúdes para guardar de mala manera las ruinas putrefactas de las energías más convenientes a las finanzas. Seguramente detrás de esa reflexión encontraremos un contexto que nos hace interpretar de otra manera el título de esta canción, Ataúd de Hierro. Y un estilo que no suele sonar mucho en Intangible 23, porque no es muy habitual dentro del Netaudio, más que porque no nos guste, es la música country. Aún así, ha habido buenos ejemplos como el de Jonas Crenshaw y esta canción, Still Can't See Your Side, todavía no puedo ver tu lado. You said it wasn't me, but it was you. That you just needed space and we were through. You said with time the love between us died, but I still can't see your side. I thought my life was over without you. I thought I'd spend my whole life sad and blue. But since my friends caught you going down on him in his car that night, no, I just can't see your side. Like I haven't tried, but all my revenge fantasies end when you've died, and I still can't see your side. No, I still can't see your side. Ese era Jonas Crenshaw con su tema Still Can't See Your Side, incluido en el álbum Colossal Failure, Fallo Colosal, un lanzamiento de Maiming Magpie. Se trata de una net label que empezó como sello de casetes a mediados de los años 90 y sus últimos lanzamientos virtuales datan de 2008. No obstante, tienen un catálogo muy interesante que iremos repasando poco a poco. Hemos empezado por este trabajo de Jonas Crenshaw, que podríamos encuadrar dentro del country alternativo y que por desgracia ya no se puede descargar porque el propio músico pidió retirarlo. Son cosas que pasan, hay de vez en cuando discos que tengo bajados desde hace mucho tiempo y cuando voy a comprobar la información para preparar el programa resulta que ya no están disponibles. Pero bueno, ahí hemos puesto este tema, Still Can't See Your Side, en recuerdo de que Jonas Crenshaw durante un tiempo tuvo en descarga gratuita su álbum Colossal Failure dentro del catálogo de Maimin Magpie. Y vamos ahora con la versión. Al igual que la semana pasada, le corresponde este espacio fijo de los lunes en Intangible 23 al francés Sébastien Ficagna, más conocido como Plastic People, que en su último trabajo reinterpreta el tema In Heaven, en el cielo, de la película de David Lynch, Cabeza Borradora. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got a good thing and I've got mine. I've got mine. In heaven. Everything is fine in heaven. Everything is fine in heaven. Everything is fine. You got a good thing and I've got mine. I've got mine in heaven. Everything. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hemos escuchado la versión de hoy a cargo de Plastic People, reinterpretando el tema In Heaven de la primera película del director David Lynch. Y aparece en el álbum de Plastic People, Pink Narcissus, un lanzamiento de AF Music. Y me parece que esta canción, In Heaven, es quizá la más versionada entre artistas del NetAudio, al menos hasta donde yo sé. Las razones pueden ser múltiples. Por un lado es muy sencillita y por otro lado, pues David Lynch sin duda tiene mucha popularidad entre los artistas alternativos. Sin ir más lejos, ahí está la versión que hizo el italiano Barbagallo y que escuchamos hace unos meses dentro de nuestro especial dedicado a la relación entre David Lynch y el NetAudio. Y luego está la que hizo la artista Sid Lane y que aparece intercalada en el primer tema de su nuevo álbum, Hypatia. Creo además que si buscamos otros ejemplos, seguro que aparecen. Pero bueno, vamos ahora a animarnos un poquito con este tema pop muy bello de Boca Chica, titulado For Jacob with Malaria, para Jacob con malaria. Boca Chica es una pequeña orquesta de música pop de Pittsburgh, en Pensilvania, y además de mantener la calidad impecable a la que nos tienen acostumbrados los lanzamientos de Eardrums Pop, en este tema colaboran con el escritor Jacob Liechti, de ahí seguramente el título For Jacob with Malaria, y lo puedes encontrar en este EP homónimo de Boca Chica, descargándotelo desde la página de la discográfica virtual que acabamos de mencionar, Eardrums Pop. Vamos ahora con otra en el label, Humor Rex. Uno de sus discos recientes es el EP de Human Elephant, Owner Without a Dog, propietario sin un perro. Y ahí destacamos el siguiente tema, Sustancias Químicas. Practical equation. It's like chemical substances that disillusion and then regrouping. It's so nice to be together now that Japan's looking seen. All right, we didn't think about. We didn't think about obligations. We didn't think about promises. We didn't think about obligations. It's all. Think about pain. What do you think about suffering and the places that we meet? It's not all luxury. We'll be right back. thought that we could be together. Humor Rex es una net label a la que confieso que le había perdido la pista. Ya hace algunos años habían publicado algo de Human Elephant, grupo liderado por John Edward Donald, que ahora nos entrega un EP titulado Owner Without a Dog, algo irregular, pero en el que destaca sin duda el tema que acabamos de escuchar, sustancias químicas. Y mañana martes pondremos más música de esta discográfica virtual, Humor Rex, dentro de nuestra selección de estilos predominantemente instrumentales. Y seguimos con el programa de hoy lunes. Vamos ahora con Tarántula y el segundo de sus temas incluidos en el EP Momento Único. Este se titula Te han visto aislada. Dime la verdad, te han visto aislada, quieta, llorando, dime la verdad, quizás mienten los demás, si antes no sentías rabia. Mienten los demás, mienten los demás, mienten los demás. Llego puntual, tus amigas sollozan. Cuando me ven sonreír, dime la verdad, quizás mienten los demás. Olvida que nunca te olvido, mienten los demás, mienten los demás, mienten los demás. De nuevo un tema con sonido cálido y grandes letras, este de Tarántula, Te han visto aislada. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, y forma parte del EP Momento Único, publicado junto a Manos de Topo, entre Producciones Doradas y también participó la discográfica Sones. se puede comprar un vinilo de 12 pulgadas por 10 euros y ahí sí que están las cuatro canciones, porque en descarga solo encontrarás las de Tarántula, que son las que hemos puesto aquí. Y un último dato es que este lanzamiento se presentó en sendos conciertos a principios de este mes de mayo en Barcelona y Madrid. Y no nos movemos de la península. Nuestro siguiente grupo es Cayo Malayo con su tema Esclavos, Esclaves. No solo de la gasolina viven Cayo Malayo, porque si bien ese tema gasolina es el más conocido que tienen, pues su repertorio va mucho más allá, con temas como este Esclavos, aparece en su álbum Qui ens va parir, creo que es de 2009, y ahora mismo este grupo catalán anda preparando un nuevo trabajo que se llamará Catalonska. Resulta bastante agradable comprobar que sigue habiendo formaciones que dejan bien alto el pabellón de la música ska y que apuestan por el sistema Creative Commons. Y seguimos explorando, como venimos haciendo hace ya un par de semanas, los recopilatorios de la discográfica de Toulouse en Francia, Dead Bees. Vamos marcha atrás, ya pusimos varios temas del volumen número 10. Y la semana pasada empezamos con el noveno, donde encontramos, por ejemplo, a Sky Parade, Desfile del Cielo, con la siguiente canción Lonely Alibis, Excusas Solitarias. Thank you. Lonely Alibis de Sky Parade, una gran canción más incluida en los recopilatorios de la discográfica francesa Dead Bees, en concreto en su volumen noveno, y las que nos quedan todavía por escuchar seguro que serán muchas. Y vamos ahora con la otra sección fija de los lunes aquí en Intangible 23. Ya sabes que tenemos una selección de pop, rock y folk en descarga libre para empezar la semana, aderezada con una canción en directo. Y en esta ocasión le toca el turno al trío Megatron, reinterpretando en clave de jazz instrumental el clásico tema de Stevie Wonder, Superstition. Wow. Megatron mantiene en el tono funky de la canción original de Stevie Wonder en esta versión de Superstition. Es nuestro tema en directo de hoy y se grabó en un concierto el 17 de mayo de 2006 en Seattle, Estados Unidos. Y en la recta final ya de esta edición de lunes de Intangible 23 tenemos a continuación a Elaine con su tema Horror Punk. Es de descarga obligada, desde luego, el álbum de 2010 de Lane. De verdad quiero que te mueras, que apareció en la Nel Label Pony Republic. Y seguimos ahora con otro de los temas del volumen noveno de los recopilatorios Dead Bees, este titulado Friendly Killers, Asesinos Amigables, de The Black Feather, La Pluma Negra. I'm waiting for you. que tener cuidado con estos asesinos amigables, friendly killers, de los que nos hablan de Black Red Feather en la canción que acabamos de escuchar. Como te comentaba antes, aparece en el volumen noveno de los recopilatorios de Dead Bees, disponibles para su descarga gratuita en el archivo de la música libre. Y nos da tiempo de meter una pequeña canción tan cortita que por no tener no tiene ni nombre. Se llama Song with No Name, canción sin nombre, de Leonard Minkes. One of these days, all the banks are gonna break. The rivers will rise and the cities will shake. All of the people are gonna run and climb with their hands in the air and their heads underground. Esta era la Song with No Name, canción sin nombre, de Leonard Minkes, con la que nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Se editó en formato single por la discográfica Bad Panda Records, y Leonard Minkes es un cantautor de la zona de Portland en Oregon. Y nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Los comentarios y sugerencias ya sabes a dónde dirigirlos, al blog del programa en la dirección intangible23.canariasahora.es, y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes, que hablaremos con Miller Indap, uno de nuestros colaboradores del blog Net Labels and News, que acaba de estrenar nuevo sitio web, diseño y contenidos. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.